Sandra Luna. Ah, pero así de simple lo dice. Mirá que es como si dijera, ay, aquí estoy. Porque volví. Tenía que decir pam, no, para bam, sí. Pam, pam, para bam. Imponente, decíte, yo, Sandra Luna. Yo, Sandra Luna. Ahí sonó un poquito más con actitud. Estamos acá con amigos. ¿Eh? Entonces digo, bueno. Estoy acá con mi amigo. La digo, noche de Rincón. Luna. Bueno, este programa cómico al que vos asistís de vez en cuando. ¿Eh? Ya quedó la idea de que el programa es cómico. ¿Es cómico? ¿Eh? Y nosotros tratamos de que sea divertido. La gente dice que se divierte. Bueno, divertido, bueno, sí, porque nosotros sí. Somos dos tipos divertidos. Sí, yo eso creo. ¿Qué, ¿no? Sé yo. Ver, dos tipos de gente. Yo soy una tipa, pero... Sí, sí, no, está bien. Viste, cuando se generaliza, se generaliza en masculino. ¿Por qué? No puedo decir somos dos tipas. No, no, es verdad. ¿Somos dos tipas divertidas? No, hay que somos dos tipos divertidos o dos tipos de gente divertidos. Sí, dos personas, va. Ya sí, está, dos personas ahí. Divertidas. Sí, supongamos que sí. Ah, en fin. Como primera medida, vamos a ver qué es lo que trajo Sandra para este bloque esta noche de ella. Pero antes quería charlar sobre algo que tiene que ver con nuestra música y que parece ser que algunos que deben decidir todavía no la tienen re clara al respecto, ¿no? Me refiero a que sigue apareciendo mucho material de tango. Uh-huh. En algún momento, ¿y si no, aquí mira... mismo, yo dije que eso era bueno, porque uh-huh. Aunque no sean los mejores intérpretes, siempre van enriqueciendo nuestro cancionero, el género. Pero aparece más de lo malo que de lo bueno. Digo, no hay forma de poder establecer un filtro, no hay forma de que esto la gente se dé cuenta de que cuando uno no difunde es porque realmente no vale, porque a veces te llaman, te dicen, ¿por qué no pasa esto? ¿Por qué no pasa lo otro? Bueno, pero en tu caso, porque vos sos un difusor que entiende, es sensible a los artistas y porque... discriminás en el mejor sentido de la palabra. Claro, no me gustaría discriminar lo por el hecho de que es nuevo. No, ¿eh? No, ojo. No, yo no digo eso. Porque yo algunos que, creen eso. Mira, hay mucha gente que no es artista. Hay mucha gente que ahora con los programas de computación graban un disco en la casa. Sí. Yo te cuento más lo que yo sé que sucede en otros lugares del mundo, porque es bueno también, aparte de comer hamburguesas de otro lado del mundo, es bueno aprender cosas buenas. Seguro. Los difusores toman muy en cuenta la grabación, porque te imaginas que en el mundo existe la grabación independiente. ¿Dónde se hizo? ¿Quiénes son los técnicos? La calidad de los músicos. Todo eso hace alimenta el programa de radio que vayan a hacer y al artista que vayan a difundir, y se convierte en artista porque tiene esos dones, además de cantar o tocar bien el instrumento o lo que vayan a presentar. Pero es muy importante saber cómo hizo ese disco, porque si lo hizo sentado en su casa, que no es técnico, que lo hizo con el programa de la computadora, que el sonido del disco ya no es bueno. Y además, el que canta no canta, o el que toca no toca, o tiene pistas sacadas de internet, como hay, sí. Que hay gente que graba, o sea, graban 20 cantantes porque hay que llamar de alguna manera que el que canta y al que toca, aunque no sea un artista, que graban con la misma pista. ¿Me entendés? Entonces ahí no hay arreglador, no hay técnico, ahí no hay trabajo de producción. No es en serio. Para decírtelo en criollo. No es en serio, no hay una inversión. Sí, pero entra no hay inversión circuito. Desde nada. Pero entra en el circuito porque acá no hay ningún cuidado desde que el material llegará a la radio. Vos tendrás cuidado. En general yo escucho la radio y paso el dial porque llegó esto... Yo como escucha te lo digo. ¿Y esto de dónde salió? ¿Y esto qué es? ¿Ya el sonido? Prefiero escuchar a Gardel con guitarras. Digo, sobre este tema... Si querés, disculpame. Algunos amigos nuestros que están, no sé, en Sadaí, que nadie... ¿Tiene posibilidades de hacer algo? Mira, si quisieran hacer las cosas bien, creo que podrían. Sí. Lo que pasa es que vos vas a anotar un disco a Sadaí y vas y lo anotás. Es como cuando nace un chico. Cuando nace un chico, vos lo anotás y nadie... en el registro no pregunta, ¿estás seguro que usted es el padre? Vos vas y lo anotás. Sí, sí. Con los discos pasa lo mismo. Sadaí, que es una entidad como un registro civil de recaudación y además de veedor de lo que está sucediendo. No sé si ellos son los adecuados para y hacer los sindicatos, este filtro. Por ejemplo, los sindicatos de músicos, los de los no son serios. Autores. En este momento los sindicatos, del sindicato de en este momento no, ya hace muchos momentos que no, a mí, yo voy a hablar en mi persona, no, a mí no me representa. Creo que no nos representa a los artistas, el sindicato de músicos. No tiene nada para ofrecernos. Bueno, no nos defiende de ninguna manera, si no, no podría suceder lo que sucede en los lugares de trabajo. Vos fíjate que hoy día en los lugares de trabajo no hay empresarios que te contraten. ¿Por qué? Porque los empresarios habrán hecho un arreglo o no. Yo hablo en suposiciones, ¿no? Porque algo tiene que pasar. Si no, el sindicato tendría que estar ahí y decir cómo. La tarifa mínima para que un artista se suba al escenario es, de un ejemplo, sí, sí. $2. Entonces, si hay un artista que sube por 50 centavos, no puede subir. Eso hace el sindicato. Eso debería ser el sindicato. Debería. Entonces, claro. Cuando el empresario le quiere pagar 50 centavos, por supuesto. ¿Sí? Si el sindicato dice, no, 50 centavos, es, no. Usted está, ¿cómo se dice acá? Cuando uno hace eso con la gente, que le paga mucho menos de lo que le debe pagar. Estafando. De lo que, bueno, está estafando al artista. Porque, ¿qué pasa? Esto tiene un doble sentido. Vos decís, bueno, si el artista quiere ir por 50 centavos, escúchame, no tiene por qué ir al sindicato a decirle que no puede tocar o no puede cantar. Pero no, hay otro problema. No, es muy perverso. Hay otro problema. Eso no debería de existir, justamente. No debería existir que el empresario pueda pagar lo que quiere. Tendría que haber un piso, porque eso sería una manera de respetar al artista. Cosa que no sucede. Hoy día hay un trabajo por autogestión. Los artistas tenemos que pagar las salas donde trabajamos, al revés. Las estrellas son los dueños de las casas. Tenés las casas de turismo, después tenés los boliches más chiquitos, donde hay 20, 30 cantores que hacen 4, 5, 6 boliches por día porque viven de cantar. Y después, si vos querés hacer algo más representativo, digamos, o algo más, un teatro, algo más interesante para alguien que ya, en el caso de muchos artistas que ya hicimos boliches y hicimos todo y queremos hacer otra cosa, queremos hacer un recital, entonces tenemos que alquilar las salas. O sea que somos empresarios hoy en día los artistas, porque alquilamos las salas, porque hacemos la prensa, porque nos dedicamos a hacer lo que debería hacer el empresario. Claro. Justamente. Bueno, por esta razón, hace un año más o menos que emprendimos una sociedad con Ariel Weisburg, que es Tempo Producciones, sí. Justamente porque los artistas ya no están representados y nosotros desde nuestro lugar creemos que podemos colaborar en la reinserción del respeto al artista. Yo te pregunto una vez más, discúlpame que parezca insistente, pero... Vos vas al sindicato de músicos, por ejemplo, por decir un sindicato que lo representa a los artistas, ¿no? Uh-huh. Y decís, che, mira, tengo que hacer un reemplazo en tal orquesta y quiero saber cuánto tengo que cobrar este bolo. ¿Existe una tarifa? Hay tarifas de grabación. Sí, hay tarifas, pero son ficticias. Están en una tabla. Estamos hablando de que existen, que no claro. las respetan. Exacto. Bueno, te pregunto esto porque, por ejemplo, con los locutores, uh-huh. me imagino que con los operadores también, existe eso. Sí, pero ¿se respetan? La mayoría de los medios sí se respeta la tarifa, claro. aunque sea la mínima. Uh-huh. No sé cómo será en el caso de los músicos. Mira, en el caso de los músicos... Ojo, que es muy baja la tarifa. Primero que es baja, pero además, por ejemplo, antes... antes de hablando, no sé, hace 20 años, vamos a poner un... antes de los 90. Después yo me fui, así que después no puedo hablar. Y hablo antes del 90 y después del 98, que es cuando volví, claro. que es donde estoy parada viviendo. Antes del 90 había programas de televisión donde íbamos y estaba un secretario del sindicato que controlaba las horas de grabación o las horas de televisión en vivo, firmabas una planilla y cobrábamos por medio del sindicato este programa de televisión. Hoy en día no hay programas de televisión que paguen. ¿Por qué? Porque yo voy a un programa de cable, entonces como es de cable, no me paga. ¿Por qué? Si ese señor que tiene ese programa de cable tiene auspiciantes. Vive con eso. Y vive con eso. ¿Por qué yo tengo que ir a alimentar el programa de ese señor y a mí no me pagan nada. Algunos, no, querida, por gentileza, te mandan el remis. El pago de la fama, querida. La Algunos fama. Te mandan el remis y a otros les decís que te tienen que mandar un remis y te dicen, ¿y si lo necesita? Y no, si quiere voy en monopatín. No. ¿Me entendés? Entonces es como que uno como artista tiene la obligación de ir, porque además si no se ofenden y no quieras saber las vendetas que te hacen los periodistas si no les vas a los programas. Estamos hablando de situaciones que se dan habitualmente en muchos trabajos en la República Argentina, pero más en el arte que con ningún otro, ¿eh? Este tema lo saqué yo aquí con Sandra porque los dos tenemos una forma de pensar muy especial respecto de lo que se valora el arte en nuestro país, lamentablemente. Es algo que tiene que variar, que tiene que ser revertido, sí, para que realmente la gente tome dimensión real de quién es quién dentro, sí, del arte. Sí, a la gente se la confunde. Sí, exactamente. Y si no, también podés entrar a la página de Los Gardel y darte cuenta. No, eso es lamentable. Yo, sinceramente, entraste y viste. No hablo nunca más del tema ese. Bueno. No, nunca más porque... Yo hablo porque presenté el disco, aunque sea independiente y aunque quede cola por ser el primero, por ser independiente. Lamento mucho que además tenga el nombre de Gardel ese premio, ¿no? Claro. Y bueno, es realmente, uno tiene que tratar de jugar en la cancha, porque si uno habla, como artista te lo digo, ¿no? Si yo hablo de esto, y no te comprometes. Y no me comprometo, no, yo estoy adentro, estoy también. De estoy adentro de los premios, estoy nominada en 5 categorías. Igual que también está postulada Susana Rinaldi y María Graña, que creo que son las de lo que veo que hay en la página, me atrevo a decir que es lo lógico, que son las que tienen que estar y que es de lo mejor que tenemos, ¿no? Está bien, yo te entiendo. Después yo todo lo demás, hay gente que presenta dos discos. Descreo de todo eso, ¿sabes por qué? Porque lo único que me faltaba descubrir era que un tipo que inventó un premio se premia a sí mismo. Bueno. Y me pasó. Ya no quiero saber más nada. Claro, totalmente. ¿No? Entonces, totalmente. Lo dejamos ahí, como diría San Gustito. Sí. Bueno, está bien. Bueno, contame. Contame tu condena. La condena ya la contamos. No, ya está. Mi pasado tampoco te lo voy a contar. ¿Para qué? Y la pena que me ha herido tampoco, porque lo que pasó, pasó. No, pero además no son penas que no vienen, son cosas que nosotros denunciamos porque queremos que la gente se entere. Yo lo hago desde ese lugar, ni siquiera, no lo hago desde un lugar de resentimiento. Nosotros seguimos viviendo para siempre. Ay, qué hermosa música. Qué música divina. Pero, a ver, ¿quién es? ¿Hola? ¿Sí? ¿Quién es? ¿Hola? ¿Hola? No, no quiere contar, no quiere contar quién es. En determinado momento, qué bárbaro. Uno dice cosas para que la gente... Para que sepan. Comprenda. Porque si la gente dice, qué lindo que es ser artista, y ya lo creo que es lindo, pero también tienen que saber que no vivimos tocando la guitarra y comiendo empanadas y canturreando, ojalá fuera así. Es verdad que es lindo, pero también es verdad que, por lo menos en nuestro país, está muy poco respetado el artista. ¿Eh? Y bueno, con esa musiquita no, terminamos. Contamos lo que trajiste. Estas son las cosas que suceden por no apagar está el teléfono. Está bien, pero momento. Me parece bárbaro. Si todo el mundo está con el celular, ¿ya? Todo el mundo. Claro, pero cuando nosotros estamos trabajando. Usted no es menos que nadie. ¿Por no, qué usted no, no va no, a tener no, celular? No, yo tengo amigos que odian el celular, pero a veces nosotros no podemos. Sí, lo necesitamos para trabajar. Claro, totalmente. Bueno, ¿le cuento? Contame. ¿O no quiere? Me parece que no quiere escuchar. Vino peleador. ¡No! Vino para peleador nada. Y está meta con no, esto no, y no sé qué, estos que no pagan. Y... El tema. Yo le traje a un tipo que no pasa se siempre de nada. Por lo mismo. No. Pasa traje... siempre por lo mismo, ¿eh? El tema. Es el hecho de ser argentino y no reconocer nuestra idiosincrasia, uh-huh, y poner nuestra forma de ser por encima de todo dentro de este mundo que nos rodea, es taparnos los ojos, ¿no? Somos como somos. Sí. O nos vemos y nos aceptamos o no somos nunca más, como dijo el aire. Exactamente. Asumirnos como somos, pero ya no, sería una manera de empezar a ganar. Empezar, claro. Pero no somos como somos. No, dice nada. O sea, no, mí, no queremos ser. A mí me gusta, dice. Pues, sí. Mentira, no saben cómo somos. No. Bueno, contame lo que trajiste hoy, que seguramente nos va a gustar mucho más de lo que somos nosotros. Traje un bloque instrumental. ¿Todo instrumental? Sí. Ya te estás pareciendo un gomía que tenemos nosotros. Que no, el tango tiene que ser instrumental, dice. Yo creo que el tango, no sé de quién está hablando, pero el tango tiene todos los colores que tiene. Un ser deleznable que adora a Piazzolla. Ah, ya sé de quién están hablando. Qué mala suerte tuvo Piazzolla. Hizo un tango, una música para que no se baile y es una de las más bailadas del mundo. Es increíble, es increíble. Sí. Ahí está en donde el tango tiene. El tango es del pueblo, de la gente. Y cuando llega a la gente, la gente lo convierte en lo que quiere convertirlo. Por eso hoy Piazzolla se baila. Aunque Piazzolla no odiaba bailar, claro, la música bailada. Claro. No quería hacer una música para que se baile y por eso se rompió la cabeza para ver cómo hacía. Pero el que quiere bailar enseguida sabe dónde deslizarse también, sí, porque ama la música bella para poder bailarla. Así que bueno, disiento de este caballero amigo suyo, yo creo que el tango tiene todos los colores, todos los sentidos y todas las formas de vestirse. Y la instrumental es una de ellas. Está bien. Como esta, por eso yo que soy una cantora, traigo un bloque instrumental porque me parece que es de todas maneras, sumamente importante. Este personaje, amigo nuestro, también trae cantores. Ah, ¿no? Bueno. También bueno. Se desvive por bueno, algunos intérpretes. Bien. Lo que pasa que él jode con eso de que no, que el tango es instrumental, que a mí ya me tengo instrumental y bueno. Es un poco fundamentalista. Bueno. El Ayatollah Oliveros. Sí. Pero bueno. Menos mal que no es mujer, además. No, no. Si no, ya sería un negocio. Es pelado con una yatola, así que le cae perfecto. Bueno, el primer tema. A las orquestas. A las orquestas, dedicado a las orquestas. Sí, es un tema dedicado a las orquestas que hizo mi compadre. Sí. Y antes de ser mi compadre, uno de los mejores músicos que tenemos en la Argentina y bandoneonistas, Julio Pane. Mi compañero de nacimiento. Exactamente, cumple el mismo día que usted. Sí, el mismo día del mismo año. Del mismo año también. Claro. Mire. Los dos tenemos 60 pirulas. Qué bárbaro, ¿eh? Bueno, perdón, Julio. Julio, no querías que dijéramos qué le habrás dicho a tu perdón, novia. Julio. Bueno, el tema es que hizo esta precioso tema a las orquestas. Estamos hablando de Julio Pane. Julio Pane, sí. Uno de Julio los jueces más maravillosos que existe en nuestro medio, ¿no? En este, el disco que me encantó a mí, este CD, que se llamó también A las Orquestas, donde toca con Ledesma y Guerra. Es el de trío, ¿no? El CD de trío, que es el que a mí más me gusta. Que no te toque un día en que Julio está medio loco y nervioso tocando con la Orquesta del Tango de la Ciudad de Buenos Aires y lo deja tocando al marinero y al otro y él se pone a desarmar el bandoneón, ¿no? Y porque por ahí se le pega un muñequito, sí, se le pega una tecla. Al costado del y le pasan esas cosas y se desespera. Y se pone loco. Menos mal que hay más bandoneonistas. Sí, exactamente. Porque si toca solo, para y tiene que parar si se le queda pegada. ¿Vos sabés que se manda nomás? El bandoneón es un instrumento que tiene muchos problemas porque tiene lengüetas. ¿Vos lo viste desarmado? Sí, sí, es terrible. Es increíble, es una obra de ingeniería preciosa. Bueno, pensemos que fue diseñado para suplantar a un órgano. Entonces tiene que ser justamente complejo. Entonces o se corta una lengüeta o se traba una tecla o se pega un muñequito. Y hombres así de carácter tan paciente como sí, Julio, sí. ¿No? Bueno, a las orquestas Julio Pane y su trío. Por eso hace estos temas maravillosos. Claro, claro, claro. ¿Después de Julio? Y después un pianista también con su trío, Pablo Ziegler. Grosso pianista, ¿no? Alguien que tiene también su historia dentro de la música. Y sí, una vida al lado de solista algunos y luego notables, con Piazzolla, ¿no? Nada menos. Y acá está con su trío que es Ziegler, Sinesi, Quique Sinesi y Walter Castro en el bandoneón. Bajo Cero se llama el tema que elegí, y también del disco que se llama Bajo Cero. Yo les digo el disco porque por ahí a la gente le interesa ir y comprarlo, por que supuesto. No estaría mal que lo tengan en la discoteca porque es un disco muy interesante, todo el disco. Y yo elegí, traté de elegir temas donde los intérpretes sean los autores también, Walter los compositores. Castro, hace mucho que le perdí el rastro, ¿por dónde anda? Y Walter, yo la última vez que lo vi fue cuando canté con Tango Loco en Belma. Ah, bien, bien, que bien, estuvo con Daniel García y hace Quinteto. Poquito, hace muy poquito, ah, está sí, bien, está bien. Así es. Así bueno. Que sí, anda por acá. Julio Pane y su trío, luego Pablo Ziegler también con su trío, y después... Uh-huh. Después, una primicia, porque todavía... Sí, hasta ahora no salió, por ahí estoy diciendo esto y resulta que justo hoy está en la disquería. Es un disco de un músico argentino que tocó con todo el mundo, por decir. Algunos no tocó, trabajó, porque no es lo mismo tocar un día que hacer un trabajo, ¿no?, de permanencia. Entre otros, tocó con Piazzolla, con Chick Corea, bueno, acá hay un... Con alguien tocó, bueno. Sí, es muy extenso. Un día, además, si usted quiere, hacemos un bloque cuando presentemos el disco de él, así oficialmente, pasamos más temas de él. Lo tengo ahí, ¿vio? Ahora lo voy a nombrar, No tengo la menor idea. ¿Cómo? ¿Ya? ¿Se lo digo? ¿No aguanta más? No aguanta más. Raúl Lucy. Guitarrista. Muy bien. Su disco se llama Tiempo Virtual. Si no salió, está ahí por salir. Nosotros tenemos la primera copia. Está muy bien, está viendo, disco, preciosa. Está muy lindo. Raúl Lucy es su primer trabajo como intérprete solista. Fíjese usted la diferencia. Es un poco lo que hablábamos antes. ¿Vio que hay gente que todavía no aprendió a cantar o a tocar y hace un disco? Sí. Bueno, este hombre lleva 30 y pico de años de trayectoria y es la primera vez que hace un disco de él. Bueno, le pasó hace poco a Víctor Lavallén. Bueno, ahí está, un capo como Víctor, que hiciera tantos arreglos importantísimos dentro de la orquesta de Osvaldo y de otras orquestas más, bueno recién, pero porque... tuvo su premio ahora. Total, y porque además hay gente que dice, ¿pero te parece que yo haga un disco mío, yo solo? Sí, tienen eso que se llama humildad, a veces excesiva, ¿no? Sí, así que... Y no le dan la posibilidad a la gente de que los conozca un poquito más. Bueno, yo estoy muy contenta, muy contenta con este... Y vamos a escuchar de él Tiempo Virtual, que es de... Raúl Lucy. Muy bien. ¿Eh? Este es el tercer tema. ¿Y el cuarto? Y el cuarto es una joya, pero mire lo que le traigo. A ver. Es de un disco que se llama A Piazzolla, el disco, pero no toca a Piazzolla. ¿Quién toca? Leopoldo Federico. ¡Oh! El muchacho este. Este chico que hace un ratito que empezó. Es joven, es una figura promisoria. Sí. Pero les va a gustar. Les va a gustar. Tiene un tema, Éramos tan jóvenes. ¿El tema de quién es? Es de él. ¿Es de él? Y es solo de bandoneón, por eso lo elegí, porque es un solo de bandoneón y el compositor es Leopoldo Federico, el arreglo es de Leopoldo Federico. Hay un síntoma muy interesante en algunas cantoras y cantores contemporáneos que lo han llamado a... Leopoldo, por lo menos para hacer un tema en su CD. Yo conozco a una que está cerca suyo. No, pero hay más. Ah, mire, sí, no sabía. Yo la verdad que es algo... Revela que han tomado idea de la dimensión del músico que es. ¿Qué le parece? ¿No? Y han querido dejar como testimonio de por lo menos una vez en la vida me acompañó Leopoldo. ¿Qué te parece? Sí. Está muy bien eso. La verdad es que yo tenía una deuda con Leopoldo ya con los discos anteriores. Se acuerda que Tango Barón fue invitado Julio Pane, que hicimos Che Bandoneón. Entonces Leopoldo, por supuesto que lo quiere y lo respeta a Julio, y a modo de gracia me dice, muy lindo lo que hizo con Julio, pero cuando quiera me invita a mí también, ¿no? Grande. Y entonces yo la verdad es que no es que no lo invité porque... En ese momento, porque ni porque estaba Pane, ni porque no se me haya ocurrido, ni en otro disco lo invité, sino porque me daba no sé qué. Sí. ¿Usted me entiende? Pero vos tomaste la dimensión. Yo, buena, de lo maestro, que era mire, lo voy a invitar a mi disco. Yo soy una minúscula hormiga como para que venga Leopoldo Federico a tocar conmigo. Me parecía que era demasiado el pedido. Más allá del caché que uno tiene que pagarle a un músico como Leopoldo Federico, que debo decir que cuando le fuimos a pagar no quiso cobrarme. La verdad que no es por el dinero, sino por el gesto de amor, ¿no?, por el cual vino a tocar al disco. Pero porque así él que sabe yo estoy sumamente para agradecida para por su lo gesto. Hizo. No, ese vos también a veces te zarpás. Fue muy lindo. De humilde. Ese es el problema tuyo, claro, también. Como muchos otros artistas. Claro, el problema pasa por valorarse a sí mismo también. ¿Sabe qué pasa? Sí. Que al que le corre la música por dentro, sí, es como la sangre, es un dador. Si usted puede dar sangre, está la bien, da. Está bien, yo lo entiendo. Yo tengo música y la doy. Sí, pero yo no te llamaría nunca para cantar a mi casa. ¿No? No. Embrómese. No. Yo iría. Yo no. Bueno, pero Es una forma de ser, yo te digo. Está bien. Vos tampoco me está llamarías bien. Para pero hacer... Pero si usted me invita a un buen vinito, por ejemplo. Nah, ni hablar. Después eso, de dos copas de un buen vinito, no, yo le empiezo a cantar. No, mire. no pasa por ahí. El tema, vos sabés muy nah, bien ya cómo sé, es, yo te es. Entiendo, ya lo o sea, sé, ya lo sé. Lo, de la misma manera que vos no me ofrecerías, qué sé yo, a conducir un programa... En una no. radio tuya sin garparme. Por eso, supuesto que no. Bueno, y, no, eso, y, no. Ese, y para mí es lo mismo. Es que uno sí. respeta al artista desde. Por eso te digo, cuando llegó el momento, yo no sé, hay gente que yo sé que lo llama Leopoldo Federico y después no le pregunta cuánto es, le dice gracias. Conozco también y conozco el tema por gente muy allegada. A mí me parece que no corresponde en ningún caso. Menos si es Leopoldo Federico. No, menos, claro. Menos. No, pero. Pero bueno, yo. Pero él también advirtió cuando. Ya de movida, cuando te dice. Fíjese en mí cuando quiera. Me llama. Ya está. La verdad es que la pasamos muy bien. Bueno. Pero ahora. Más que nada, para acompañarte en un tema de Ladia. Sí. Que a mí no se me hubiera ocurrido. Sí, la verdad, sí, no. Sí, sí. Porque pensá que los temas de Ladia generalmente. Cuando ella los grabó siempre han tenido alguna orquestación especial, sí, orquestas con músicos grandes. Importantes uh-huh. y un solo de fuelle para un tema de Ladia. Sí, pero justo mi ciudad y mi gente. Bueno, entonces, está bárbaro. Pero esa era la idea. Pero estuvo ¿no? buena la idea, sí, estuvo muy buena. Sí, sí. Me imagino que a partir de ese planteo que le hiciste para ese tema, él ya se hizo la idea de que era una cosa muy especial, por eso además, sale lo que sale después como además, producto. ¿Quién no la quiere Ladia, no? Entonces sí. Fue muy emotivo todo y y fue muy gracioso porque él dijo, bueno, tengo 3 horas para dedicarme a la grabación de este tema. Entonces llegó a Ion y lo pasábamos así, sacamos unas fotos, ¿no? Que están ahí en la página y de repente dijimos, bueno, ¿vamos a hacerlo? Y así de una, que es lo que escuchan en el disco, terminamos, lo escuchamos y dijo, nunca grabé tan rápido en mi vida. Genial. Me hace acordar a lo que vos contaste en su momento cuando grabaste Viejo Gringo. Uy, con el Tano. Le mando un beso al Tano que se está recuperando. Está mejor, ¿no? Está mejor. Gracias a Dios. Está en la clínica Favaloro. Sí. Y está mejor porque estamos así y le pedimos a la gente que lo haga también, que lo piense sí. A lo gitano. Todos pensando en la persona que necesita siempre estar me mejor. Sale a lo gitano. Todos Montoya, pensando, vamos Tano, Montoya está de moda, Montoya. Sí. Sí. Ahí está, mira, tendría que buscar un sponsor con tu tocayo. Voy allá a Santiago Montoya, me dice. Claro, el recaudador, más guita que él nadie tiene. No, porque Santiago Montoya se llama mi sobrino. No, ¿qué sabes? Estoy hablando del muchacho que recauda en la provincia de Buenos Aires. Bueno, así, habría que llamarlo. Claro, Montoya, querido. Ponete. Montoya dale. Y asociados. Claro. Bueno. A las orquestas, Julio Pana y su trío. Bajo Cero, Pablo Ziegler y su trío. Tiempo Virtual, Raúl Lucy, solo de guitarra es. Sí, guitarra. Muy bien. Hay guitarra y hay también músicos invitados. Muy bien. ¿Eh? Cierto, sí. Hay varios músicos notables también. Sí, invitados, sí, es verdad. Está Horacio Cabarcos, nada menos. Daniel Naca. Bien. En este tema, ¿no? Y luego Éramos Tan Jóvenes, Day por Leopoldo Federico con su fuelle. De un trabajo dedicado enteramente a Astor, ¿no? Así bueno, es el bloque de esta noche de Sandra Luna, nada menos. Escúchalo. Thank you. Thank you. Thank you.